cuando menos te lo esperas, llegan los Beatles, Pedro. Cuando menos te lo esperas, no, los Beatles son eternos. Estaban los Beatles detrás de un arbusto y escondidos, dispuestos a saltar. En cuanto Pedro le ha hecho una señal, han saltado. Sí. Los Beatles también como grupo. Ya vamos a hablar de grupos grandes, ¿no, Pedro? Claro, y como no vamos a empezar, pues con los Beatles. Que para ti son los más grandes. Y para ti también, Agus, ya... ya no, casi los... Reconócelo, reconócelo. Porque no están todos ya vivos, si no los invitaba los domingos a la paella. Pedro, ya son de la familia. Claro que sí. Bueno, pues de los Beatles, ¿qué decimos que no hayamos dicho ya? Pues nada, venga, siguiente canción. Lo que duraron, cállate. Ya, cállate nomás. Ya, cállate ya. Bueno, esta gente realmente, desde que sacaron su primer disco en el 62, en octubre del 62, hasta que se separaron, pasaron 7 años. No, está, parece mucho más porque ha tenido mucha trascendencia, sí, sí, pero sacaron, realmente. Sacaron 10 álbumes durante su carrera, originales. Pero claro, ellos se conocieron realmente en el 56-57 en Lennon y McCartney, y a partir de ahí pues hicieron varios cambios en los grupos, en el grupo y eso. Bueno, hasta Pedro, que... te voy a hacer la pregunta. ¿Por qué acabaron los Beatles? Yoko Ono, la culpa de todo. De egos. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Yoko Ono, es una frase hecha, ¿no, Pedro? Es una frase hecha. Bueno, es una parte de una canción de Siniestro Total. Pero que tiene parte de verdad también, ¿no? Tiene parte de verdad, porque... ¿O fue la lucha de ego entre también McCartney? Hay un poquito de todo, hay mucha literatura sobre ello, sobre por qué se separaron los Beatles. Realmente la caída empezó cuando montaron su propia empresa, cuando murió su... productor, ¿no? Su manager. Era Brian Epstein, en el 67, ellos pues no sabían cómo llevar las cosas. Pusieron una casa, ¿no? Era la casa, una casa que era la que... Montaron una empresa que se llamaba Apple. Apple. No confundirla con el con Apple que hubo después. Apple del iPhone, no. Pero era un edificio, por lo visto compraron un edificio, pero era una ruina. Era una ruina, hacían de todo, pero no controlaban gastos ni nada, editaban los discos a través de Apple y al final pues eso se fue al garete. Me está recordando otra empresa que los dos conocemos, Pedro. Si le llamamos empresa. Listo, ya ha hablado todos los Beatles. Ah, vamos a decir. Mejor escucharlo, tío. Mientras que Pedro está ahí terminando de degustar unas papitas y un queso, pues vamos a saludar un poquito a la gente que está por ahí, que sabemos que está, por ejemplo, gente que está en el chat, por ejemplo, Frank, que nos dice que saludemos a Pilar, que esta mañana se escaqueó del gimnasio por motivos de excusa. Vamos, Pilar, te escaqueaste. Al Bobby Logan nos falta bastante, ¿eh? Bueno, también saludamos a Mooker, a nuestro Mooker Ferrer de la Black Party, y tenemos por ahí alguien más para. Bueno, Fran, Mooker, bueno, un montón de gente, ahora os leemos, vamos contestando. ¿Qué estamos escuchando, Pedro? Estamos escuchando una de las grandes, Paradise City de los Guns N' Roses. ¿Puede ser que esto estuviera en el GTA, en la banda sonora GTA? Es que me suena mogollón la canción de... ¿No salía? Me suena, tío. No, tío, bueno, me estoy equivocando yo a lo mejor. Bueno, son cañeritas. Estas cañeritas. ¿Qué pasa con esto? Pues prepara el botón de hostias. Pero, venga, yo lo preparo, tú yo voy dando de aquí. Venga, dale. Vale, esto empezaron en 1985 y oficialmente la banda no se ha separado todavía. Ajá. Lo que pasa es que si tú pasas por la calle y paras a 10 personas, uh-huh, al menos una de ellas ha tocado en Guns N' Roses. Ha tocado hasta el Papa ahí. Ahí ha tocado todo, Dios. Ahí pues han pasado, pues tiene como 25 ex componentes o algo de eso. Le dice a Sabater, el Mocito Feliz, toda esa gente. Todo el que se te ocurra ha tocado en Guns N' Roses. ¿Vale? Y, pero lo principal, que eran Axl Rose y Slash. Slash. Se separaron. Slash se fue del grupo en finales de los 90, si no recuerdo mal. A ver si lo apunté. Creo que lo apunté. Bueno, pero se han pegado 23 años sin tocar juntos y se han vuelto a reunir en el 2016. Han hecho las paces. ¿Por qué? Mismo, ¿Qué pasó, Pedro? Que egos. Egos. ¿Y pero hubo tortas? Casi. ¿Hubo? Digamos que sí. Le doy aquí unas pocas veces. Dale, dale, vamos a darle un poquito de morbo a esto. Un poquito, ¿no? Como las películas de Bud Spencer. Acabaron fatal, la verdad, ellos dos. Y se pegaron 23 años sin hablarse prácticamente. Ya limaron un poquito las perezas y empezaron a hacer una gira otra vez en conjunto. Qué gran banda esta, ¿eh? Muy buena, a mí me gusta. Y eso que tú sabes que lo mío no es el rock, pero está mola, tío. Esta gran parte de finales de los 80, primeros 90, marcaron mucho a esta gente. Bueno, vamos a escuchar un poquito más desde Paradise City. Estamos hablando quizás del pressing cash del rock and roll de Oasis, de los hermanos Gallagher. Aquí hubo leche, pero buena, ¿eh? Y entre hermanos. Por eso estaba escuchando la canción y sonaba este sonido de torta, porque los hermanos se llevaban a matar. Y además es que eran unos golferas los tíos, porque hay historias varias sobre el grupo Oasis, que por ejemplo en las giras que hacían, pues te daban una habitación del hotel. Y cuando terminaba, se iban a los dos días a lo mejor de la habitación del hotel, solo quedaban las paredes, Pedro. Partían todo, lo pintaban, orinaban, cagaban, todo lo que se pudiera hacer ahí se hacía. El espíritu del rock and roll, vamos. El espíritu del rock and roll, pero a muerte. O sea, decía que quedaban las paredes, pero verídico, no una vez. Destrozaban los hoteles. De hecho, esta gente, bueno, no hemos dicho cuánto duraron. Empezaron en el 91, uh-huh, este grupo, y en el 2009, pues ya se fueron cantando bajito. Porque se peleaban y volvían, ¿no? Era como los Pimpinela de... Pero en el 2009 tenían una presentación, uh-huh, y justo antes de entrar a la presentación, que tenían que tocar tres canciones o algo de eso, uh-huh, pues se pelearon a puñetazos. Se pelearon a... Y salió... Exactamente. Y salió Noel Gallagher diciendo: el grupo ya no existe, hasta luego. Con la cara reventada. La cara reventada. Que le sirva de lección. Que me he pegado con mi hermano. Bueno, nos apuntan por aquí el forillo, los guionistas, los verdaderos guionistas en la sombra, que son Pablo y Juanlu, nos apuntan que eran bastante futboleros, ¿no? Era hooligan, Gallagher es hooligan del City. Hooligan del City era. Y hooligan de los Beatles. De los Beatles. Era también fanático, ¿no? Era fanático de... Bueno, esa gente seguro que son los que se apuntaban a todas las peleas con la policía, ¿no? Los que van liándola por ahí, ¿no? Sí, uno de ellos sí. Oh, hay que ver. Pero ¿qué es lo que tiene el rock, Pedro? Va asociado a eso, ¿no, tío? Vive rápido, ¿no? Vive al límite, y muere joven y deja un bonito cadáver. Como el grupo que sí viene a continuación. Como el grupo que viene a continuación, pero antes vamos a disfrutar de un sonido único, Pedro. Disfruta de un sonido único. Onda Terrana, la buena onda malagueña. Malagueña. Pues aquí estamos con los rockeros jóvenes, con los Rolling Stones. Los hermanos Calatrava también. De verdad que si hubiéramos hecho un topo original diciendo los grupos más duraderos, este es el más duradero. Empezó en el 62 y siguen en activo. Ajá. Claro, tienen ya 80 años, pero son inmortales, tío. Son pero siguen, siguen. ¿Qué leyenda hay con respecto a los Rolling Stones? ¿Por cuántas camas habrán pasado los Rolling Stones? ¿Cuántas drogas habrán disfrutado? Yo creo que esta gente. ¿Cuántos cocoteros habrán subido? Pachamama, habrán probado las pachamamas, hacían tortillas de pachamama. Han hecho de todo. De hecho, bueno, pues eso, si empezaron en el 62, estamos en el 2022, son 60 años que llevan los Rolling Stones en activo. Madre mía, 60 años, ¿en serio, tío? Sí, es muy bueno, fuerte. Perdieron el año pasado uno de los fundadores, que fue Charlie Watts, el batería. Murió con 80 años el verano pasado. Madre mía, tío. Demasiado están durando, ¿no? Porque esto lo heredarán, al final el nombre de Rolling Stones lo heredarán los nietos o algo de eso. Los pequeños Rolling Stones eran. Bueno, y que vamos a contar de Mick Jagger también, que tiene toda la cara de un frigorífico por detrás, Pedro. Y ese hombre con esa cara ligada. Con esa boca de buzón que tiene. Con esa boca de Calatrava total, tío. Y cómo se movía esas caderitas. Era el Elvis del rock. Bueno, no hay programa de KDJ que se precie sin que estén los Beatles y sin que esté Queen, Pedro. Claro. ¿Tú sabes? Porque hoy los mojinos no van a entrar, ¿no? No, porque estamos hablando, como habréis dado cuenta, no lo hemos dicho al principio, pero de grupos foráneos. Foráneos. Quizá hagamos una segunda parte, aunque hay varias segundas partes que se nos han quedado ya por ahí. Están colgando una poca. Se han quedado un poco apalancadas, pero bueno, la dejamos ya aparcada y podremos volver en un futuro. Estamos escuchando, pues, como hemos dicho, Queen. Breakthrough, que te encanta. Me encanta del verbo encantarte. De encantarme. Del disco, si no me acuerdo mal, del Miracle, del 89. O sea, vamos a ver, espérate. Pedro, que estoy buscando aquí un jingle que yo tenía, que no. ¿Dónde está, tío? En el temazo, así. Podemos decir que. Esto sí que es un temazo. Un temazo, además te vienes arriba. Bueno, hasta ahora creo que hoy estamos poniendo una calidad de temazos. Claro, porque te gusta el rock. Dime, tío. Que no, si te estás flipando con todos. Bueno, casi todos, no soy yo muy rockero, lo sabéis ya. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Queen antes que se nos vaya la canción. Venga, ¿no? Venga, Queen. Empezaron en 1970 y, aunque no se lo crea la gente, siguen en activo. Porque, ¿qué pasa? ¿Que ponen la ouija, no, contacta con el más allá? Sí, en activo, como pasa con muchos grupos. Pues muere un vocalista por vocalista. Un vocalista, se pone otro, y ellos siguen todavía en activo. Claro caso de Efecto Mandela. El Efecto Mandela, ¿sabes lo que es, no? No, sorpréndeme. Eso, bueno, hay mucha gente que piensa, no es ciencia, es pseudociencia, pero hay mucha gente que piensa que Nelson Mandela murió en la cárcel, cuando realmente luego fue presidente de Sudáfrica y toda la historia. Cierto. Pero hay mucha gente que está convencida que murió en la cárcel. Efecto Tijeritas también. Eso se le llama. Se ha muerto varias veces. El Efecto Mandela, que la gente piensa una cosa que realmente no es. Pasa con, por ejemplo, con el Monopoly. La gente piensa que el dibujo del Monopoly, sí, el muñequito, tiene un monóculo. Y no lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. ¿A que no lo sabía? Espérate, voy a entrar en Google, voy a mirarlo, tío. Hay más, tengo más. Casablanca, la de Tócala otra vez, Sam. Sí. Nunca lo dice. No. Es verdad, nunca lo dice. En la película dice, te dije que no volvieras a tocar esa canción. Pero no dice lo de Tócala otra vez, Sam. en ningún momento. Cultura, y tenía una más, cultura. Tenía una más que era la de... Otro efecto Mandela. Ah, la de Star Wars. Esa es muy buena. Luke, yo soy tu padre, todos lo repetimos. Es verdad también. Todos lo dicen. Hablando de Nelson Mandela, tío, ¿tú sabes que, cómo se llamaba el hermano de Nelson Mandela? ¿Cómo? Lomo y Mandela. Vale, vale. Pedro, Aerosmith, y esto va a romper, pero de una manera brutal, brutal. Brutal. Esto es un rock progresivo impresionante. Vamos a dejar que rompa, que la gente lo escuche y después ya comentamos, después hablamos, porque algo. Esto tiene un subido, un drop que flipas. Pedro, dale ahí, todo tuyo. Aerosmith, Steven Tyler, Joe Perry y los demás que no sabemos el nombre ni tampoco... Tampoco, hacían chapuces por la tarde, alicataban cuarto baño. A tipo cuando les tocaba. Empezaron en el 70 y siguen en activo. Qué bonitos temas tienen, tío. Pues han cambiado un par de veces de componente y por eso no lo podemos poner en el top del final, pero uno de los grupos más grandes que hay. Tuvieron un bajón, una especie de bajón en los primeros 80... que luego recuperaron cuando empezaron a hacer, cuando hicieron el, la canción esta con Run DMC, que mezclaron por primera vez rock y hip hop, el Walk This Way. Y tengo una pregunta, a ver, tú sabes que yo a veces me pregunto cosas. Para cantar bien rock and roll y tener un buen grupo, ¿hace falta tener la boca de un pato o algo de eso? Porque es mucha casualidad, tío. Piénsalo. Y salir sin camiseta. Piénsalo. Queen, una boca como un garaje, como la puerta de un garaje. Tenemos Aerosmith. Tenemos Rolling Stone. Ya mucha gente con la boca prominente. La verdad es que Mick Jagger y Steven Tyler tienen muchos parecidos. Y de hecho en los años 70 se comparaba a los Rolling Stone con... Decían que los Aerosmith eran unos imitadores de los Rolling Stone, que realmente luego han llegado a hacer su propio estilo. Ya, tío, esto es una banda... Pero muy polluda, tío. En los 90 pegan. Pero le pegan a las baladas fuertes también. ¿Sí o no? Sí, okay, hombre, yo lo sé bien, yo lo sé bien. Las power balas son de propiedad de Aerosmith. Aerosmith. Y bueno, vamos a escuchar un poquito más de este Dream On. Dream on. perdido algún programa esta semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, lo habéis escuchado, ¿no? Ya sabes que si te pierdes algo, pues es porque tú quieres, porque los fines de semana tenemos redifusión todos los fines de semana y aparte tenemos la pestañita de podcast. Así que si te lo pierdes, es porque tú quieres. Desde 1989, este grupito lo parte. Además, no podemos clasificarlo en ningún estilo. ¿Qué estilo es? No sabemos. Es rock. Que es hace pop, de todo. Ha evolucionado tantas veces. Bueno, rock alternativo, podríamos decirle. Para quien no lo haya reconocido, son los Green Day. Green Day. Y no están en el top porque su batería. ¿Hubo tema? ¿Le doy el puñetazo ya? No, hubo puñetazo. Se lleva muy bien. Lo que pasa es que el batería entró justo después de grabar el primer disco, con lo cual no lo he podido clasificar dentro de bandas originales. ¡Oh, pobrecito! Pues se queda fuera, lamentablemente. Queda fuera del top. Gracias por participar, Green Day. ¿Qué más de Green Day, Pedro? Estamos escuchando Peacemaker, Pacificador. El Pacificador. Esto es del 21 Century Breakdown, del disco del 2009. Que para mi gusto es el mejor que ha hecho. Sé que discutiré con mucha gente, ¿no, Pablo? ¿A ti te gusta más ese? A mí el que más me gusta. Vaya, hombre, pues no hay discusión. No hay discusión. El último que sacaron estaba también bien. Bueno, mira. Pues ni tan mal. Si algún día pensáis en poner un grupo los dos, no tenéis problema, ¿vale? No os peleáis. Bueno, voy a decir los componentes porque estos se han pegado desde el 90 juntos. ¿Son difíciles de pronunciar, Pedro? Estos no, estos son fáciles. Son, mira, Billy Joe Armstrong, Mike Dean, Trey Cole y Jason White. Vale, no le voy a dar el botón de Magic. Peacemaker, escucha un poquito más de Peacemaker. Venga. Ahora sí, Pedro, ahora me pongo yo disfrutón. ¡Ahora sí! Estamos cantando aquí, no culpes a la noche. Luis Miguel, ¿no era? Luis Miguel hizo una versión. ¿Será que no me amas? Bueno, Pedro, no culpes a la noche. Estamos con los cinco de los Jackson Five también. El más conocido después por The Jackson. The Jackson, de hecho, cuando buscas las canciones, búscala por The Jackson. Como busques Jackson Five, no te suelen salir. Uh-huh. Bueno, ¿qué vamos a hablar de los Jackson? Bueno, los componentes, por ejemplo. Los componentes, pues no sé qué Jackson, no sé qué Jackson, no sé qué Jackson. Antonio Jackson, Pepe Jackson y Michael Jackson. Bueno, A Jackson, B Jackson, C Jackson, como queráis. Todos los Jackson. Todos los hermanos Jackson estaban ahí metidos. Menos tarde o temprano entraron. Menos la hermana. La hermana que era la polla Jackson. La Toya. Dijo que era. Creía que era. O Toyota Jackson. Tampoco estaba Toyota Jackson. Ni Araquiri Jackson, tampoco. Yo tenía que poner la risa esta. Bueno, ya sabemos, la carrera de los Jackson 5 fueron un poco como el Joselito, los Joselitos de, ¿no?, el pequeño ruiseñor, fueron explotados desde pequeño por su padre. De hecho, el grupo empezó en el año 64 y estuvieron activos hasta el 90, con Michael Jackson incluido. Que cuando hacían algo, Michael Jackson dejaba su carrera y volvía de vez en cuando. No siempre, pero se reincorporaba. Y luego ya después del 90 pues lo dejaron y eso. Y han vuelto a reunirse a partir del 2012. Con los que quedan así más o menos, han entrado algunos nuevos, todos hermanos, el Takataka, el Jermaine Jackson, Jermaine Jackson, y los bailecitos que se pegaban, porque no solo era cantar, sino que eran artistas que iban con su coreo bien preparado. Era una banda juvenil, ahora no me gustaría verlos, pero ahora es una todos, una todos banda disfrazados de, como Parchín, ¿no? Sugar Daddy Jackson. Con negritos. Bueno, pues nada, de ahí salió la bestia parda de Michael. Y bueno, eso fue, digamos, el germen de lo que fue el bicho de Michael Jackson. El mejor artista que he conocido en la música, posiblemente. Pedro, no culpes a la noche. Podía faltar Depeche Mode, Pedro. Por favor, hasta a punto de faltar, pero al último ahora hemos dicho, tío, no puede faltar Depeche Mode. Hemos apretado un poquito el programa y ahí he entrado, por supuesto. Bueno, Bandón, podemos hablar de que esto. Esto sí que es un temazo. Esto es un temazo, como la copa de un pino. De hecho, puede ser un antes y un después en la carrera musical de Depeche. Cuando ya su álbum Violator. Violator, para mí el mejor, también, de casualidad. Yo sé que a ti te gusta más el Ultra. Sí, pero este era muy bueno también, tío. Es que es difícil. ¿Qué quiere más? ¿Papá o mamá? Joy the Silence, Policy of Through. Bueno, lo que tenía este disco era impresionante. Tío, ¿por qué la gente no escucha? Yo, es que me da mucha pena de que haya gente joven que no escuche estos temazos, tío. Porque estos temazos, es verdad que hay cosas, sonidos que son, que han quedado el paso del tiempo como que lo ha desfasado un poquito. Claro, no le ha hecho justicia y suena ahora muy raro. Pero sí, hay sonidos como dentro de 20 años el reggaetón, que nos parecerá ridículo, pero efectivamente, entonces no les ha hecho ningún bien el tiempo. Pero no es el caso de Depeche Mode. Depeche Mode, como estaban tan adelantados, era un sonido tan adelantado, realmente sigue vigente. Entonces me da pena que gente joven no le dé por escuchar grupos como, por ejemplo, Depeche Mode. Dos cositas rápidas. Este grupo empezó en el 90 y sigue en activo. Así que llevan ya 40 años dando caña y siguen a un buen ritmo. Su vocalista sigue bailando sin camiseta. Sí, volviéndose loco. Empezó con su chaquetito y su corbata y ahora está como una loca. Sí, eso es otra. Poneros en YouTube cómo empezó la estética del cantante, que era, nunca me acuerdo, tío. Dave Gahan. Bueno, Dave Gahan. Pues el Dave Gahan, eso, como tú dices, traje de chaqueta, camisita abrochada hasta el final y terminó sin camiseta moviendo la pelvis como Elvis, nunca mejor dicho. Pedazo de grupo, tío. Grupazo. Esto, vamos a escuchar, tío. Sí, es que esto es gloria bendita. Esto es el credo, tío. estoy viendo ya el título de la siguiente canción. Esto que se, esto se va a convertir en una, en una, en un clásico ya de toda la, de todos los programas. ¿Me vas a meter esta canción en este grupo, tío? Esto va a ser, bueno, esto tiene que estar. Esto tiene, este grupo no puede faltar. Vale. Yo, see what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want. Pedro, las chicas picantes otra vez, tío, otra vez Wannabe. Me han metido dos programas seguidos metiéndome a las Wannabe, ¿eh? Ajá. ¿Qué pasó con esta gente, Pedro? Pues esta gente estuvo poquito tiempo, realmente. Lo que pasa es que luego tuvieron sus reuniones. Se reencontraron. ¿Vale? Estaba la Gary Holloway. Gary Halliwell, Mel B, Mel C. Me la encontré. Todas las Mel y todas y las... Y Victoria Beckham. Victoria Beckham. No se nos puede olvidar. Se nos puede olvidar la chica pija por excelencia del anglosajismo. Pues este grupo estuvieron en el candelero desde el 94 hasta el año 2000. ¿Por qué se asoció tanto esto a la bandera británica, tío? ¿Por qué? Porque su estética muchas veces lleva un chándal. ¿Sabe? La bandera británica. Lleva un bañador. La bandera británica. Es como que se le dio... El nacionalismo, asoció, ¿no? El nacionalismo. Se le asoció mucho eso, tío. Sí, de hecho, bueno, luego se reunieron varias veces. 2008, 2000... Cada vez que había un aniversario de algo, pues se volvía. Dicen, yo escucho mucho... Han vuelto a reunirse. Han vuelto, de hecho, pues... ahora mismo se consideran en activo las Spice Girls. Madre mía, no están en ERTE. Ahora mismo están en ERTE. De hecho, menos Victoria Beckham, que creo que va por su rollo. Va con la moda. De las Mel, que no sé si la ve o la hace. Una que tampoco quiere saber nada, la otra sigue. Pues no, la leyenda urbana dice que estaban todas peleadísimas porque todas se creían super guays. Es que eran super guays, tío. Es que entonces, sí, pero que era una cosa como, no, yo puedo cantar en solitario y yo también. Y yo soy casarme artista, con un futbolista, ¿no? Casarme, es que te crees tú, que te vas a casar con un futbolista, desgraciada. Te tenés con Ronaldinho, con la boca esa de diente que tenía, tenés que haber casado. Estás escuchando Onda Terral. Bueno, mientras nosotros nos encantaba la entrada de Ace of Base de este All Dutchy One y decía que ya era llevaba una vida solitaria, Pablo se ha comido el último fuet aprovechando la distracción, tío. ¿Te has dado cuenta? Nosotros, she lives a lonely life. Llevamos un rato aquí viendo a ver quién se comió el último trozo y pues nada. El que no corre vuela, ahí estaba Pablo. Bueno, Ace of Base, All Dutchy Ones. Qué grupazo Ace of Base. A mí me encanta. Son suecos, de hecho, el tercer... grupo sueco más famoso. A ver, chavales, pregunta. Tan, tan, tan. Ronda de preguntas. ¿Cuáles son los dos primeros? Hombre. ¿Grupo sueco más famoso? Venga, por favor, que estáis aquí, chaval, de público. ¡Bien! ¿Y el segundo? Roxette, por favor. Bueno, está bien. Uno de dos acertado. Hemos cogido uno. No, bueno, lo peculiar del sonido Ace of Base es el golpe. Es un golpe dancehall, podemos llamarle. Y eso pues es lo que le hizo, fue música dance con música dancehall. Y ese golpecito que lo llevaron después a Wheel of Fortune, a muchos design, todo ese golpe fue lo que les marcó. Muy comienzo de la EDM, ¿cierto? Cierto, cierto. También decir que la vocalista, la rubita, que esa, que la que estaba buena, Pedro, sí, sí. Estaba la morenita, ¿no? Que la hacía los coros y la rubita. Y después el hermano, ¿no? El que tenía así el... Bueno, realmente eran tres hermanos. Sí, eran tres hermanos, por eso. ¿Cómo se llama? El paladar, este viperino, ¿cómo se llame? Bueno, pues digamos, la rubia, la que cantaba, que es realmente la que tenía más talento, tenía muchos problemas psicológicos en el tema de las giras, que ya lo comenté yo en un programita. Y no lo llevaba bien la presión. Labio leporino. Leporino, eso. Labio leporino. Pues tenía mucha... Con el tema de las giras, pues no lo llevaba muy bien. El éxito no lo llevaba nada bien. Y entonces le pegaban grandes bajones. Y muchas veces se presentaban al sitio de cantar. Y era la morena, la que hacía los coros, la que tenía que saltar y hacerlo. Llegó un momento que la rubia se negó literalmente a cantar. Y tuvo que ser la morena que dijera, pues bueno, pues canto yo. Y metieron a otro Chavea. Y ahí terminó la carrera de Ace of Base. Se hicieron un mini Vanilli, ¿no? Un mini Vanilli, parecido. Algo parecido. Y ahí vino el fracaso, Pedro. Realmente esta banda no ha terminado. Empezaron en 1990 y en teoría siguen activos. Siguen activos, ¿no? En teoría, lo que pasa es que, bueno, pues que se va por los pueblos, a la fiesta del pueblo, a Pompeta, a Chirona y todo eso. Junquera. Tú lo puedes contratar. Llame al teléfono. Si tiene algún problema, sin duda podrá contratarlos. Ace of Base, All That She Wants. ¿Por quién doblan estas campanas? Pedro, las campanas del infierno están sonando. Y eso es una buena señal. Pedro, dale. Sí, vamos a darle porque de que cante se pega un rato. Se pega aquí un ratito degustando ahí la campana del infierno. Brian. ¿Quién era? Ay, que se me ha ido el nombre. Brian Jones. Brian Jones. Brian Jones, no. Brian Johnson, no. Brian Johnson. De Brian Johnson, Johnson. Brian Jones era el guitarrista de los Rolling Stones que se murió en el 67. Bueno, ACDC, Campanas ACDC del Infierno. Vale, este grupo empezó en el año 73 y sigue en activo. Qué buen año. Que yo nací. Bueno, pues tiene tu edad este grupo. Madre mía. ¿Vale? Pero ¿23? ¿Qué? Sí, más o menos 25. Tiene 25 años. ¿Qué pasa con esta gente? Pues lo mismo que pasaba antes con Guns N' Roses. Que si tú coges a 5 personas a la calle y les preguntas, al menos uno ha tocado en ACDC. Todo el mundo, everybody. Tenía esto, sí que han pasado 30 personas por este grupo. Madre. ¿Vale? Pero si coges por la calle a Axl Rose, ha tocado en ACDC y en Guns N' Roses. Ahí hay un cruce ahí de talentos, se van para un lado y para otro, ¿no? Exactamente. Madre mía, madre mía. Pasa, alguna vez te lo he contado, ¿no? Cuando fuimos al concierto. Tú venías, Juanlu. Sí, el de la Cartuja en Sevilla. El del Cabrero. El Axl Rose en una silla de ruedas. ¿Verdad? ¿Fuiste? Pues me acuerdo cuando fuiste a ese concierto. Me acuerdo. Voy al concierto en el que y aparece con la pata tiesa. Con la pata tiesa, cantado, que parecía el Cabrero con el sombrerito y que parecía que se iba a arrancar una soleare o algo. Y el tío, la verdad, que lo hizo muy bien. Hay que reconocerlo. Sí, la gente dice que lo hizo bastante bien. Que sacó para adelante la cosita bastante bien. Algo más de ACDC, porque nos estamos acercando a la sección del que estás cantando, ¿eh? Nada, ACDC, lo único que nos queda es un poco disfrutarlo. Vamos, ¿vale? Ay, que se me ha olvidado antes. ¿Qué? Dime. Un saludito a Ginebra, que por fin nos está escuchando. Ginebra, un saludito y un besito, ¿eh? Espero que estés disfrutando de Cadilla y Obsession. You can't really love this. I'll take. Bueno, Pedro, vamos a empezar con la mandanguita porque vamos, llega el momento de, ya sabes, del que me estás cantando, y hoy tenemos, vamos a analizar a Rosalía. Seguro que alguna vez te has preguntado cuál es el significado de esa canción que tanto te gusta. Aquí llega. ¿Pero qué me estás cantando? Bueno, yo ya estamos en el en esta subsección, ¿vale? Del programa, que ya sabéis que se llama ¿Qué me estás cantando? En la que analizamos, pues canciones, pues a ver qué significa. Muchas veces que ya sabes que escuchas canciones que no tienes ni idea de lo que están diciendo. Y hoy vamos a hablar de la cantante Rosalía, ¿vale? Que ya sabéis que acaba de sacar un nuevo álbum. Bueno, pues sí, pues la cantante catalana Rosalía acaba de sacar esta semana por fin su nuevo y esperado álbum titulado Motomami. Y para bien o para mal, la verdad que ha reventado el mercado. Tras su primer disco, si os acordáis, que se llamaba El Mar que Leer, en el que revolucionó lo que es el panorama musical y sobre todo trajo pues un soplo de aire fresco para el panorama, sobre todo el panorama musical y sobre todo concretamente para el panorama del flamenco. Fueron muchos los éxitos que se trajeron de aquel primer álbum. Hubo defensores y detractores. Desde entonces han mantenido pues grandes debates sobre la calidad de este nuevo concepto que nos trajo Rosalía. Yo personalmente creo firmemente que aquel Marketer rebosaba pues una calidad que era indudable, una innovación musical que está fuera de duda. Rosalía tiene un gran control sobre su instrumento vocal, que en ese caso es su instrumento musical que Dios le ha dado, ¿no? La lástima es que a veces pues en su carrera sus productores pues están haciendo un más que un uso, están haciendo un abuso del autotune. Por delante, no voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Pues nada, Rosalía con aquel Mal Querer se catapultó a lo más alto del panorama nacional, también el panorama de otros lares, ¿no? Por otros países. El producto Rosalía, porque vamos a hablar del producto Rosalía, porque es un producto, lo tenía todo. Innovación, carisma, excentricidad, calidad musical y sobre todo una gran voz, a veces minusvalorada. Bueno, mientras escuchamos este Malamente, que ya lo habremos cantado todo el mundo y que todo el mundo conoce, bueno, pues tras una larga espera, después de ese El Mal Querer, llega su nuevo álbum que ha sido todo un pelotazo, titulado Motomami. Este nuevo álbum pues no deja indiferente a nadie. Está lleno de, si lo había escuchado, que ya lo podía escuchar en las plataformas, ya sabéis, de streaming, está lleno de rarezas que incluso a veces rozan la locura. Las letras poco entendibles, conceptos desconocidos para el oyente común, bueno, para el ciudadano de a pie, hasta el punto que a veces no se entiende nada del sentido de la canción. Bueno, pues le pese a quien le pese, en el top, si echamos un vistacito al top actual de lo más escuchado, de las 13 primeras canciones, 6 son canciones de Rosalía de este nuevo álbum Motomami, ¿vale? Imaginaros, de 13 canciones, 6 son del nuevo disco Motomami que ha salido hace unos días. O sea que no estamos hablando de cualquier cosa. Bueno, pues de ese disco vamos a analizar uno de esos temas que quizás sea el tema que ha levantado más ampollas. Y digo ampollas porque sé lo que me digo. Lo de ampollas nunca me lo he dicho. Hoy vamos a analizar el tema Hentai. No pienses más, nada que pensar. Todo el mundo, o gran parte del público, ya ha escuchado este Hentai entre ese álbum, entre esos temas que traía ese nuevo álbum. Y fue un adelanto realmente de este álbum Motomami. Bueno, la gente dice, ¿esto qué significa? ¿Qué nos estás diciendo? Unas frases muy cortas, unos versos muy cortitos que no les entiende nadie. Bueno, os podemos adelantar, aunque va a sonar un poquito brusco lo que os voy a decir, que esta canción va dedicada, literalmente, al miembro viril de su novio. Tal cual, al miembro viril de su novio. Y cómo disfruta del mismo en modo hentai, es decir, en modo porno manga japonés. Bueno, y sin más dilación, vamos a empezar a analizar un poquito, frase por frase. Aquí, mira, se incorpora Pedro. Vamos a ir descifrando un poquito qué significa este hentai, Pedro, ¿eh? Eso lo vamos a ver ahora mismito. Pero mírate, no pienses más, nada que pensar. Tan rico no puede ser, de cuerona, pero estoy en cuera. Mírate, te quiero ride como mi bike. Hazme un tape, modo spike. Yo lo batí. Bueno, aquí acabo de decir, te quiero ride como a mi bike. Hazme un tape, modo spike. Bueno, aquí lo que dice, te quiero ride. ¿A qué se refiere con ride? Porque dice, te quiero ride, es como un juego de palabras. Ride es... Hay un doble sentido. Un doble sentido. Hay. Ride es la acción de conducir una moto, una bici, ride, ¿no? Pero se refiere, ya sabéis que la pareja de Rosalía es Raúl Alejandro. Entonces, Ray, se refiere al novio, dice, como a mi bike. Ya me he escuchado eso de, yo presto lo que tú quieras, pero ni a mi novia ni a mi moto, como diciendo, te quiero como a mi moto. Dice, hazme un tape, es decir, grábame, como antiguamente se hacía, en cinta, en modo spike. Y aquí viene la cosa, que la mayor parte de la gente, primero yo, nos creíamos que se refería a Spike Lee. Ya sabéis, el director de cine, Spike Lee. Y no se refiere a Spike Lee, se refiere a Spike Jonze, que es otro productor de cine que también hace unas cosas muy raras en el cine, pero que por lo visto Rosalía aclara en una entrevista que ella es muy fan. Bueno, y la canción, sí. Hasta que se montó, segundo chingarte, lo primero Dios. Vale, dice, yo la batí. Ojo. Yo la batí, Pedro, está diciendo. Yo esto no lo traduciría. ¿Lo traduzco o no? Tú sabes no lo de que... traduzca, tú léelo y... Podría haber dicho yo la batí o podría haber cantado los pastores son. un pueblo es. Yo la batí hasta que se montó. No sé de qué está hablando. Yo la batí hasta que se montó. Está hablando de la nata montada. De la nata montada. Evidentemente está preparando nata montada. Y dice que después de eso lo segundo es chingarte. Y dice, lo primero es Dios. O sea, por encima de chingarte solo está Dios. O sea, lo mejor después de Dios, lo más importante es chingar. Vamos a continuar, Pedro. Bueno, aquí es cuando ella, digamos, alcanza un poco el orgasmo, el clímax. Es así porque vamos, so good. O sea, está flipándola ahí, está en pleno orgasmo. So good. Enamorada de tu pistola. ¿Perdona? Ha dicho textualmente, enamorada, aunque lo ha dicho con el tono de autotune, enamorada, pero bueno, dice, enamorada de tu pistola, que no sería un call ni nada de eso, tu pistola, sabemos a lo que se está refiriendo. Ahora lo define mejor, ¿no? Ahora lo dice mejor, enamorada de tu pistola, roja amapola, ¡ea! Está la cosita colorada, crash esa ola. Casi me controla. O sea, lo que viene diciendo es, estoy enchochada con tu pene, Pedro. Sí, lo vamos a decir así. Está con el Raúl Alejandro. Yo no sé cómo. El chico, el tío es chiquitillo, ¿eh? Hasta el tobillo podemos estar hablando. Estamos hablando. Vale, seguimos con la canción. Enamorada de tu pistola, roja amapola, crash esa ola. Bueno, y ahí sigue con te quiero ride, como a mi bike, hazme un take, modo spike. Como a mi bike. Y no perderse lo de ahora. Caro como que tiene un diamante en la punta. Siempre me pone por delante de esa puta. Santa María, bueno, Madre de Dios. Yo creo que hay gente que merecería un exorcismo por menos de esto. Dice, vamos a ver. Caro como que tiene, o sea, caro, eso que tiene entre las piernas tiene que ser caro. Porque caro, como fíjate, si es caro lo que tiene entre las piernas el Chavea, que dice caro, que un diamante tiene un diamante en la punta. Pedro, un diamante. ¿Eh? Un diamante. Igual habla de la lengua, ¿eh? Sí, sí, será eso, la lengua. Dice, caro como que tiene un diamante en la punta. Siempre me pone por delante de esas putas. O sea, como diciendo, a mí me da prioridad, ¿no? O sea, tendrá su séquito de guarrindongas, pero a mí me da prioridad porque, y más con ese diamante que tiene en la punta. Yo soy la primera, ¿no? De las... Es la primera de la chorvia agenda, tío. Está en la A. Y ya seguimos con el orgasmo. Ahí está claramente sonando el cabecero de la cama. Los vecinos van a protestar, Pedro. Ya verás tú en la próxima comunidad de vecinos. Bueno, pues esto es hentai. Esto es lo que lo está petando en el top, lo que lo está petando en las redes. Bueno, tío, es que, bueno, ha inventado algo, creo. No sabemos con éxito. A ver, yo no te voy a decir que esta canción me guste como tal, como canción o historia, pero sí, el estilo que le ha metido a este nuevo disco, sí, es sorprendente, cuando menos. Sí, bueno, a ver, ahora mismo pues lo escuchamos y la mayor parte del disco son rarezas que te cagas, o sea, te queda loco, no sabes ni lo que ha contado, sí, ni lo que ha dicho. Además son frases muy cortitas. Tiene bulerías. Rima tiene muy bien. Bulerías raras, cosas... Fijaros aquí que, aunque parezca una letra muy tonta, es una letra elaborada. Es muy difícil. Parece mentira decirlo, pero es una letra elaborada y juega mucho con el doble sentido, cosa que habitualmente los reggaetoneros, a lo que podríamos intentar equilibrar esto, parecer esto, no lo hacen. Voy a decir una cosa que mi profesor de literatura estaría orgulloso de mí. Si miráis la letra, os vais a dar cuenta la poca cantidad de verbos que hay. Los omite. Es que tiene, dice... Pero hay partes que dice... enamorada de tu pistola. Roja amapola. Crash esa ola. Casi me controla. Ni un verbo. Buen recurso ahí la amiga Rosalía. Bueno, no sabemos si esto, que ahora escuchamos como una super rareza extraña que no mola, con el tiempo lo vamos digiriendo y se adelanta a su tiempo. Ya, yo se lo comentaba a Pedro antes, fuera de micrófono, y decía, también sonó aberración y herejía cuando hablamos Camarón. Cuando hablamos del grunge, por ejemplo, con Nirvana también sonaba muy raro, y había mucho detractor de eso, ahora, y ahora tiene una legión de seguidores. Por eso, o cuando Camarón cantaba La Leyenda del Tiempo, y los puristas lo crucificaban. Por eso ahora mismo nosotros escuchamos esto, nos parece un mojón de perro a lo mejor, o que no lo entendemos, no, como que está escuchando algo que no lo entiende, pero bueno, en un futuro quizás. No sabemos. Bueno, con esto, Pedro, terminamos ya este hentai. Seguimos con el programa, ¿eh? Caro como que tiene un diamante en la punta. Siempre me pone. Prepárate para el verano en Beauty 360 con la depilación láser de última generación. Contamos con la mejor aparatología española del mercado. Visítanos en Beauty 360, calle Alazores número 8, Málaga. Te ofrecemos una atención personalizada. Síganos en Instagram Beauty 360 Málaga o solicita tu cita en el 622-28-1409. 622-28-1409. Y ahora aprovecha nuestra promoción especial. Axilas, 2 años por solo 69 euros. Beauty 360. Más que un centro de belleza. Tu centro. ¿Eres un apasionado del arte? ¿Quieres adquirir obras directamente con el artista? ¿O eres tú el artista y no sabes dónde exponer? Tenemos todas tus respuestas. Ven a visitarnos a Artes Homasa, con una exposición de más de 300 obras que renovamos todos los meses. Compra directa con el autor o expón tus obras desde 6 euros al mes sin comisión de venta. Visítanos en Artes Homasa, calle Héroe de Sostoa 172, Málaga, 952-314-798.

Bueno, como este es un grupo que, en el que yo sé poco, Pedro sabe un poco más que yo, pero tampoco tanto, tenemos aquí el auténtico experto, porque estamos escuchando, ¿qué estamos escuchando, Juanlu? Rammstein. Rammstein, ¿y este tema se llama? Du hast. ¿Qué significa? Tiene, juega con el sentido de me tienes o me odias. O sea, ahí está jugando ahí el doble sentido. Ahí está jugando un poquito el doble sentido de que os quiere interpretar como que me odia, pues me odias, y si no, pues que me tienes. Ah. Y este, mira, Juanlu, cómo se parece que... Porque escuchamos estas canciones que son tan... son fuertes, y pensamos que no tiene trasfondo ninguno, ¿no? Pensamos que claro es gritar nada más, muchas veces, ¿no? Lo tiene, lo tiene. Esta gente tiene muchos mensajes no ocultos, pero tiene bastante mensajes. Bueno, de hecho, son bastante polémicos. Tenemos alguna anécdota... ¿Alguna vez me has contado una anécdota de esta gente, sí, no? Sí, el vocalista... se presentó por su país, Alemania, en los Juegos Olímpicos de Seúl del 88. ¿Cuál era? ¿Til Lindemann? Ese es. Casualmente lo el conozco. El vocalista y cantante, primo tuyo, de abajo. Tuyo, ¿no? De abajo. ¿En qué deporte? En natación. Hombre, colega puesto. Era nadador. Bien. Bueno, pues ellos son Rammstein, y me ha dicho Pedro que nombre a los componentes. Tienes que nombrarlos. Para joderme, ¿no? Fastidiarme. Bueno, pues el cantante, como he dicho, era Till Lindemann. Después estaba Richard Kruspe, que no sé Kruspe si se pronuncia así o es Kruspe. Alemán. Después está Christoph Schneider, ese no lo he dicho mal, ¿eh? Fácil. Después estaba Oliver Riedel. Riedel. Después estaba Paul Landers, uh-huh, y Christian Lorenz. Bien. El Christian. Magic German. Bueno, Rammstein Du hast. No confundí con Chimo Bayo, que Chimo Bayo es ¡Uha! Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Casi se nos pasaba, se nos olvida decir que, bueno, que este grupo se creó en el año 94 y siguen en activo. Madre mía, esta gente, ¿eh? O sea, que llevan 38 años. Pero el tío conserva la voz, ya tiene ahí... Hombre, es que esa voz es fácil de conservar. Bueno, tú sigue sabes. Sigue fumando Ducado, no te preocupes. Ah, bueno, también, un poquito de cambio, un poquito Ducado, y sigue cantando. Y sigue para adelante. ¡Duja! ¡Dujas! ¡Uja! ¡Tiburón sin! Escucha esto, que se le ponen los rusos para bombardear a Ucrania, macho. Sí, el himno auténtico de la Unión Soviética, Voy a bombardear. Duja significa te bombardeo y me río. O algo así. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro grupo que le gusta mucho a Pedro. Mm-hmm. Que os va a recordar, que ya esta canción la puso, os va a recordar al oeste. Al lejano oeste. Al lejano oeste. Vamos a cabalgar por las praderas de Ciclonia. No, Sidonia. De Medina Sidonia. No, Sidonia es una región del planeta Marte, pero y bueno. Un pueblo de Cádiz. Sí, de Medina Sidonia, sí, señor. Pues sí, el grupo que tenemos ahora se llama Muse y están en activo también, igual que Rammstein, desde el año 1994, y siguen en activo con los mismos componentes, que son... Los componentes los voy a enumerar a continuación. Con el número uno. Con el número uno tenemos a Matt Bellamy. Con el número dos tenemos a su padre. El número dos, espérate que voy, ¿eh? El número dos es Chris Wolstenholm. Uh-huh. Y con el 3 a Dominic Howard, que es más fácil. Un trío, es un power trío. De hecho, tarde o temprano haremos ese programita que te dije de los power tríos. Esto hubiera estado guay que hubieran sacado los discos y hubieran llamado primer disco. ¿Cómo se llama Muse? Muse de chocolate, Muse de limón. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué esto del le gusta a la gente el lejano oeste? ¿O qué pasa a esta gente? ¿Tiene un complejillo de algo de vaquero? La gente, pues, esto viene mucho del padre que le gustaba. ¿Te acuerdas del programa donde te puse esta canción? Eso y que estaba en partes. Bueno, no me acuerdo, me acuerdo que lo pusimos en un programa. Era un programa, pues, sobre la inspiración. Y esta canción se inspiraba en tres componentes, que eran el grupo del padre, de Matt Bellamy, que eran Los Tornados. ¿Los Tornados eran? Sí, y tenía una canción que era una canción muy parecida a esta. Muy parecida a esta. Le daba un aire. Y luego, en las películas de Ennio Morricone, tipo El bueno, el feo y el malo, con ese ambiente de eso. Y luego, pues, le gusta la astronomía. A esta gente le encanta. Estos tienen muchos temas de Supermassive Black Hole, de estrella cosa no sé profunda, qué, Neutron Star, profunda. Todo este tipo de nombres. Y le gustaba, pues, Cydonia, como una región de Marte, pues también lo relacionaron todo. O sea, es como, te recuerda un poco lo de Cowboys y Martianos. Y Alien, ¿no? Sí. Y Alien y cosas de esas. Bueno, pues ya sabéis, Knights of Cydonia. Gonna take me alive. The time has come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. No one's gonna take atención, el puto amo ha llegado a tu ciudad. Esto sí que es un temazo. La vuelta al disco en 80 historias. Los jueves a las 8 de la tarde, el programa de monográficos de las bandas y solistas más importantes de toda la historia. Un programa de Radio Ita para Onda Terral. Jueves a las 8 de la tarde, la vuelta al disco en 80 historias. Si no conocéis este grupo, no sois lo único, porque los que estaban aquí no lo conocía nadie. Yo no lo conozco, Pedro. Estos son los Hives. Hives. H-I-V-E-S, de Hives. De Hives. Y esa es la colmena, si no recuerdo mal. ¿De Hives? Sí. Pues la colmena. Estos son suecos. De hecho, aquí te tengo preparados los nombres para que... Okay. Bueno, a continuación voy a ejecutar una pronunciación perfecta del sueco. Concretamente estamos escuchando The Hives y estamos escuchando a su madre. Pil Almqvist. Almqvist. Anskwick. Vale. Anskwick. Suena a squirting. Suena a squirting. A Niklas... Su hermano. A Niklas, su hermano. Almqvist también. A Christian Graham, o Graham. A Johan Gustafsson, que es el más fácil. Y a Mikael Karlsson. Bien. No está mal, ¿no? Magic Sueki. Magic Sueki. Bueno, bien, no está malamente. Pedro, esta gente lleva en activo desde el año 93. Esta es su canción más conocida. Aunque la gente no lo conozca mucho, pero este es un grupo de culto muy, muy, muy importante. Bueno, yo no los conocía, no tenía el gusto. Pero pues te recomiendo que escuches algunas canciones. Siguen en activo. Todos los que estamos poniendo en este top es que están en activo. Bueno, y ahora vamos, lo que viene ahora, vamos a cambiar mucho, ¿eh?, el tono, porque la gente está escuchando mucho guitarreo, y ahora fijaros lo que vais a escuchar ahora mismo, ¿eh? Y aprovechamos para saludar al Mucker y que disfrute con un poquito de sonido del suyo. Y entre tanto sonido de guitarra emerge un sonido de R&B, Pedro, más bien, ¿no? Podemos decir, bueno, rap, R&B, está ahí, ¿no? Sí, limite, bueno, ¿no? Este es el grupo de la Soul, que son neoyorquinos y, bueno, están catalogados en hip hop, rap, R&B, pues hacen un poquito una mezcla de todo. Sonido urbano. Un sonido urbano, realmente. Esta gente, en este caso, esta canción que nos hemos traído es puro R&B. R&B. ¿Vale? Y los nombres que te he traído, esta vez te he puesto solo los motes, no te he puesto los nombres originales. Vale, ¿los digo ya o qué? Dilo ya. Pues tenemos a Post Nose, a Dave y a Maceo. Bueno, está All Good, se llama la canción. All Good se llama la canción y este grupo está en activo desde el año 87. O sea, que estos llevan ya más años que el carbón. Y a esta gente no bailarán igual, ¿no? Los ritmos R&B, ¿no? Porque el R&B es... Oh, mira lo que te hago. Ya con las cámaras, bueno, esto, no se puede. No sé, yo lo bailaba todo igual, con el cubata en la mano, apoyado en la barra. Y mirando las pibas. Y moviendo la cabeza para adelante un poquito. Yo. Ping. Bueno, porque tú eras... Atención, el puto amo ha llegado a tu ciudad. El puto amo, Pedro, de la discoteca. Con mi San Francisco. Vacilando después tiene un San Francisco, ¿no? Exactamente, con la sombrillita. Bueno, pues nada, vamos a escuchar, dentro de tanto esto rock and roll, vamos a escuchar un poquito más de la Soul. I'm satisfied with repping for D. We were certified hot, then dropped the lukewarm. Now we back up in the spot, claiming never been gone. Niggas who cut us off wanna reattach us now. Them girls who brush us off say they want some numbers to die. Yeah, I get that ass a number and some lumber to pile. Then catch a curve from my kid. Won't show me love if I break. So stick to the same plan. Don't come shaking my hand like we peeps. It ain't beef, but be sure to understand. Between us, it ain't all. That's true. Estás escuchando, Onda Terral, la buena onda malagueña. We'll be right back. reconozco, ya te lo he dicho alguna vez, que este es uno de los grupos que son mi debilidad, que son los Radiohead. Radiohead, tu debilidad. Música entre el grunge, alternativo, un poquito de todo. Y estos empezaron a funcionar en el año 85. Ya hacían grunge en el 85, que acuérdate que antes hemos hablado de Nirvana en el 91. Ajá. Pues desde entonces ya estaban haciendo este tipo de música. Este sonido tan peculiar. Aunque esta canción, el Creep, que es la más conocida de Radiohead, es del año 94. Uh-huh. Que más de una vez su cantante, voy a decir el nombre y te lo voy a perdonar, que es Thom Yorke. Es el hermano de Jamón. De Jamón Yorke. Pues Thom Yorke siempre muchas veces ha renegado esta canción porque está harto de cantarla. Pues como es tan famosa y tan conocida. Está hasta los mismos ya de cantarla. Está hasta los mismos. Y os recomiendo, si habéis escuchado esta canción, Creep, y os gusta, la escuché en un concierto. Buscad un poquito la biografía. Cuando murió la mujer de Thom Yorke, a los pocos meses volvió a hacer un concierto donde cantó esta canción. Y se rompe cantándola. Y se le escucha que en vez de estar cantando, termina gritando esta canción. Y la verdad que te da un escalofrío solo de escucharlo. ¿Vale? Os lo recomiendo que lo busquéis. Vale, pues ahora pronuncia tú los nombres. No, ahora te toca a ti. Ah, vale. El cantante es Thom Yorke. Y después, en este orden, estaba Johnny Greenwood. Estaba Ed O'Brien. Estaba Colin Greenwood, que era hermano de Johnny Greenwood, ¿no sería? Y Phil Selway, como la Freeway del Mercadona. Ni tan mal. Ni tan mal. Esto se merece un Magic English. Vamos a darle para adelante. Magic English. Magic English. Magic English. Dancing. Whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep, I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong. Sí, Pedro, hay que decirlo, tío. Esto es un tema, tío. Esto es... vamos. Y dice, Pedro, no rompas el ambiente. No digas eso que quieras. No digas lo del fresón de palos, tío, por favor. Esta canción me la pone como un fresón de palos, tío. Es que esto es orgásmico. Estamos escuchando U2. Estamos escuchando With or Without You. Contigo o sin ti. ¿Qué temazo, Pedro? Si es que... bueno, esto no lo hemos dicho, pero este ya es el grupo más longevo con sus componentes originales. Ajá. Que tenemos de los grupos conocidos, que igual en tu barrio hay un grupo que lleva de los 70, pero bueno, no lo conocemos. No lo conoces. A O2 sí. Esto estamos hablando del grupo de 1, 2, 3, 14. 1, 2, 3, 14. 14 de pi, 14, 16, no falta decir. Lo que toque. Bueno, esto empezaron a tocar en el... Se conformaron como banda en el año 76. Se conformaron, o sea, ¿no? Porque ellos querían hacer otra cosa. Querían hacer otra cosa, ¿no? Pues se conformaron con ellos. Espérate, tío, que se merece esto, tío. ¿Qué ha salido solo? Venga, vale. No se puede hablar bien aquí. Se conformaron, Pedro. Se conformaron. Aquí iba para arquitecto y se conformaron con un grupo. Venga. Con un grupo de música, sí. A mí yo me conformaría con ser Bono, pero... Bueno, esta vez lo voy a decir yo los componentes, que bueno, son Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen. Larry Mullen Jr., que no lo he puesto, pero Larry que Mullen, es batería. El batería. ¿Y qué decir de esta gente? Ya no podemos decir nada, porque además que hemos hablado muchísimo, tío. Hemos hablado muchas veces como de Queen, como de los Beatles. Mm. Yo creo que lo mejor es que nos deleitemos con estos vocales. Como las vacas, ¿no? Que deleite. El deleite, son deleite, que son deleite. Pues esto es un deleite. Escuchar esto es un deleite, Pedro. You too, with or without you. Bueno, y ahora viene la parte que más me gusta cuando pega el subidón, Pedro, que ahí ya el fresón de palo se me pone ya jugoso, tío. Mira, mira, escucha. Estamos cantando aquí a tope, dándolo todo, ¿eh? Ahora es cuando empieza lo de ¡wow! ¡Vamos! Y ahora me pongo romántico, Pedro, y digo que KDJ Obsession y Onda Terral no serían lo mismo sin nuestros terrales. O sea que without the terrales... No es posible. No es posible. It's not possible. ¿Viste alguno de nuestros programas y tampoco llegaste a tiempo a las redifusiones del fin de semana? Ahora llega Onda Terral Podcast. Todos nuestros programas y locuras ahora en formato podcast. Consulta nuestra página web ondaterral.com y entra en nuestra pestaña podcast. Onda Terral Podcast. Escúchanos cuando quieras. Bueno, señores, pues este barco ha llegado a su puerto, este tren ha llegado a la estación, esta nave ha llegado al planeta. Hemos terminado, Pedro. Estamos acabando, nos vamos a empezar a despedir. Primero, ¿qué hacemos? Que no se despidan aquí el público presente. Esto es como el chiringuito, tenemos bueno, aquí en la grada. Eso digo yo, ¿qué tal lo habéis pasado? ¿Bien? Como siempre, de lujo. Un placer visitar los estudios centrales de KDJ. ¿De Onda Terral? De Onda Terral. ¿Te ha gustado el juez? ¿Te ha gustado el queso? ¿La cervecita? Han tratado como un rey. Han tratado como un rey, hombre. Por cierto, sácate el fuet ese del bolsillo, que te he visto que te lo has metido en el bolsillo. Ah, no, que no es el fuet. Tú no serás Raúl, ¿no? Bueno, tenemos también a Pablillo, que se va a despedir por aquí, por mi izquierda. Pablo, dile algo a esta gente. Nada, igual que Juan, muchas gracias por todo y, como siempre, un programa excelente, vaya. ¿Habéis aprendido algo, que es lo importante? Ahora dice como los niños chicos, ¡sí! Digo que Roxette. Es un grupo sueco. Bien. Vamos a ver. Siempre se aprende algo. Siempre se aprende algo, tío. Siempre. Bueno, pues de nuestra parte, de parte de Pedro mío también, hemos disfrutado mucho. Más Pedro hoy porque había más guitarreo, Pedro. Hoy estoy bailandito. Te va a pateatino ahora mismo, ¿no? Me voy pateatino del tirón, vamos. Vamos a celebrarlo. Va a celebrar los temazos que hemos puesto. Bueno, pues esperemos que vosotros lo hayáis disfrutado tanto igual que nosotros, ¿vale? Y nada, vamos a empezar a poner en marcha ya la máquina para pensar otra cosita para la semana que viene, que siempre estamos ahí dándole... Algo de mandanga, ¿no? Toca algo de mandanga. Hemos tenido mucha cultura. Yo creo que nos estamos pasando con la cultura, hoy, Pedro. Hoy hemos sido muy cultos, sí. Tenemos que bajar al barro. A la gente le gusta la mandanga, el barro. Hay que darle duro, hay que darle lo que quieren al público, hay que darle lo que quieren. Pan y circo. Venga. Bueno, solo agradeceros que hayáis estado ahí, que os queremos mucho y nada, que ya sabéis que vamos a por la frase. Y ya sabéis,